El análisis musical, las cervezas y el hueveo se toman los micrófonos de Blackberry Studios de la mano de Mora, Nico West y DJ Cabezox. Comienza un podcast más. Hola amigos, lunes 8 de mayo, 11 de la noche, bienvenidos al capítulo número 7 de la temporada número 2 de Un Podcast Más. Capítulo dedicado a Linkin Park, quien les habla es Nico West. Y a mi derecha se encuentra el bueno de él, el muy caballeroso, su majestad, su señoría, el señor Mora. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Podcast Más. Y como ya el señor Don Nico West se acaba de presentar, querido hombre podcast, y me presento a mí, obviamente. Yo quiero presentar a nuestro queridísimo DJ Don Cabezón. Gran hombre, gran aplauso. Y hoy día tenemos un invitado, como ocurría antes en un lindo programa de radio que les decían los gremlins. Tenemos un pequeño gremlin aquí, Don Largo. Ahí lo pueden ver por Periscope. Por Periscoco. Y bueno, vamos a partir el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? De Es la Hierba, GB. En la hierba ya debe estar terminando, ¿no? Sí, yo creo. Ya tocó, yo creo. ¿Ah? El día está tocando Slayer. No, pues de Linkin Park, pues, hermano. Que tocan mañana en el Movistar Arena a eso de las 21 horas. ¡Ah! Se me fue la mierda todo. Se ha ido toda la mierda. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar de Linkin Park. Como dijo Don Nico West, mañana tocan en el Movistar Arena. Y como nosotros somos pobres que querimos mostrarle un pequeño especial de Linkin Park, ya que no vamos a ir, estamos llorando con la weá. No compramos el cable de audio. Y aquí nos pregunta si compramos el cable de audio. No, ¿por qué se mueve tanto la weá? Porque estamos con un audífono directo al celular. A lo pobre, a la vieja usanza. Sí, sí, no somos un podcast muy bien financiado, pues. No, pues. Pero dentro de los que nos financian, weón, son los gratis. Sí. Bueno, continuando. ¿El qué? Link in a Park. Link es un personaje que se encuentra en un parque, weón, muy. El personaje de Zelda. El personaje de Zelda. En el parque. En un parque. Link in a Park. No. Hola, weón. Bueno, hoy día les traemos los clásicos de esta linda banda de... ¿De dónde son estos culiados, weón? De California, amigos. Son ¿en de serio? Agoura Hills. Ah, tenían como la... Tenían como el sonido californiano. ¡Mentiroso! Sí, ¿cómo se suena en californiano, weón? Formado en el año 1996. Todo lo californiano es bien pegajoso. Yo por lo que recuerdo, ya, olvidando esa weá que dije, estos weones se juntaban a vacilar en un parque que se llama Linkin. ¿En serio? Por lo que yo una vez leí, creo que en un fascículo de las papas fritas, cuando la tercera sacaba las papas fritas. ¡Oh! La weá, la de hecho. Oye, anda a buscarlo al subterráneo. Ya, sí, se me fue a la mierda. Bueno, cuando la... En el chat de la basura. Cuando la tercera sacaba las papas fritas, yo me acuerdo que venía un cancionero con Crowley. Yeah. Y ahí contaban un poco la historia de estos hueones. Y lo más que yo puedo recordar dentro de mi memoria a largo y corto plazo, ¿quién soy yo? Yeah. Era de que estos hueones se juntaban a vacilar en un parque que se llama Link. No, se juntaban en... ¡Cállese, hombre horrible! En el Lincoln Park. Lincoln. Pero es que ellos inicialmente se iban a llamar Hybrid, pero ya había alguien que se llamaba Hybrid. Era el tributo que le hacían a Hybrid. Que venía. Venía el futuro. Claro, entonces nosotros le robamos el. Hybrid Theory se iban a llamar ellos. Sí. Pero ya había una banda que se llamaba Hybrid Theory o se llamaba Hybrid, no sé, algo así. Entonces al final, claro, en homenaje al Parque Lincoln de Santa Mónica, ellos se ponen Linkin Park. Mira, y al disco le ponen Hybrid Theory, a su disco debut del año 2000. Oiga, ¿sabe qué? Y si nos vamos con un temazo del Hybrid Theory al toque, así, hermano. Ya, bo. Ya, bo. Nos vamos con el temazo con el que cierran este disco. Ah, vio, vio. Vio. Oye, este hombre es súper atacante, weón. Lincoln, pues si eso dije, Lincoln. Sí, pues, pero llegó medio tarde. Llegó tarde. No llegó a echar la chucha. Parece que está volado él. Sí, sí. Giorgio Gandolf. Don Giorgio, que está siguiendo el capítulo anterior, es bastante hostil. Está terminando de escuchar el capítulo anterior. Sí. Bueno, continuando, nos podemos ir con este temazo con el cual cierran este maravilloso disco que es Libre Theory, que fue como se podría decir el disco debut. Disco debut, sí. Con el cual se hicieron conocidos con temas tan pulentos como Paper Cut, In The End, Crawling, Wanted Closer, One Step Closer, y Points of Authority también. Y Points of Authority, sí. Sí. El primero que se hizo conocido fue Wanted Closer. Wanted Closer. Oye, sí, donde salía el Choro Jester con el pelo rojo ahí, el Shara. Shara. Ya me decía unas calaveras. Era un loco haciendo unos malabares a lo terrible Choro. Recogieron puros buenos de semáforo, weón, para hacer la wea. Le hicieron la wea así como debajo un puente. Sí, una wea. A un perrigo, weón. Oye. Ahora los buenos los veis tapan joyas, tapaban a la vida. Está avisado. Está entero tapizado en Jordan, ¿y qué pasa? Ya, vos, vámonos con este tema. Pushing Me Away. Del disco Hybrid Theory. Aquí. En un podcation massation. ¡Wow! Never. en el corte. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Volvemos después de Volvemos eso. Después de este temazo. Y alguien nos manda muchos corazones. Qué bueno, qué bonito. Alguien que le gusta Linkin Park. Así. Sí. Mire qué bonito. LP. Oye, recordarle a la gente que el capítulo completo después lo pueden escuchar en www.mixcloud.com/unpodcastmás. Y mire usted qué bonito. Continuando con este disco de Hybrid Theory, con esta banda. Es que el Hybrid Theory yo creo que fue la weá con la que marcaron una época, en realidad. Es como... ¿cómo te podría decir? Es como el disco debut más bacán que tuvo, yo encuentro. El mejor disco debut que tuvo. Sí. El único disco debut que tuvieron. No, en realidad, el único disco que tuvieron bueno. Porque después del Hybrid Theory empezaron a decaer. No sé, yo creo que igual hay un par de discos más allá que sí, el Reanimation igual es la zorra, weón. Y el Meteora. Meteora. El Meteora es la zorra. El Peorra es la zorra. Pero el Hybrid Theory era un gran disco. El Hybrid Theory, por supuesto. El mejor. Aparte, viene un tema de Navidad que se llama December. December. Sí, pues. Oye, ¿y sabe qué? En este disco también quedaron canciones fuera. Sí. Pero eso todo tiene que ver con la perfección musical que quiere alcanzar una banda al momento de grabar sus primeros discos. ¿Cómo? Ah, para eso te deberían haber enseñado mucho. Por supuesto. Y como cada semana, yo creo que lo voy a tener que explicar. Con pera y manzana. Explíqueme con pera y manzana, weón, porque en realidad yo soy muy weón. Yo creo que, mira, yo creo que lo que hacían estos tipos era buscar una buena sala y la weá, weón, una sala de ensayo. Eso es muy necesario para una banda, pues, por supuesto. Vamos a ver. Y normalmente, ¿dónde? Es correcto. Normalmente, ¿dónde? Uno tiene su sala regalona porque uno la encuentra por un dato, el amigo de un amigo que le dijo, pero ¿y qué pasa si yo quiero abrir mi ano, weón, y que me... no. Si yo quiero expandir más mi mundo... Hola, me pena, le da la weá para cachar cuánto tiempo de pase ahí en la conexión. Ya, listo, ahí te hablé cuando... Ahí desfase. Ya. Y bueno, yo quiero que se me abra el poto y se me abra el mundo para saber dónde puedo yo encontrar más salas de ensayo. Claro, por ejemplo, si te falló tu sala regalona, sí, yo te tengo la solución. Es pues normal que me falle la sala regalona. Y se llama Banda y Dab. Es la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar salas de ensayo en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización a través del sistema GPS te permite buscar fácilmente una sala, estés donde estés, y acceder a toda su información de contacto para poder agendar tu hora de ensayo fácilmente. Así que ya lo sabe, amigo, todo esto y mucho más en Band-Aid App, disponible en la Google Play Store. Salud por Band-Aid. Salud, salud. Oye, grande Band-Aid que nos pone todo. Mira. Nuestro gremlin quería un saludo. Y continuando. Oye, ¿Qué mierda me trae? Lo que pasa es que a raíz de ese como perfeccionismo que uno intenta buscar como banda, muchas de las canciones que uno graba, ponte tú, para un disco, van quedando fuera también y se van seleccionando como las mejores. Y bueno, estas canciones se empiezan como a transformar como en rareza o en lados B o cosas así. Sí, pues eso siempre pasa. Y estas canciones se empiezan a transformar en joyitas. Sí, pues los lados B siempre son joyitas de repente. Tienen su... Tiene como su crudeza. Esa es la wea que tienen los lados B. La crudeza que no tocó el productor. Claro, porque están menos tratados. Really nigga. ¿Ah? Really nigga. Claro, están menos tratados y... ¿Y sabe qué? Como que... Como que para la gente que no sabe, yo tengo un tributo a Linkin Park. Ah, ya. Usted tiene un tributo a Linkin Park. Aquí lo... Sí, sí. Y ando ahora con la... Buena hippie de mierda, nos dicen a través de Periscope. Si usted no quiere decir hippie de mierda, únase a Periscope las no, próximas no sé semanas. Qué, les, qué les dio con decirnos hippie. Hoy día no tenemos pinta de hippie. De hecho, ni siquiera estamos volados. Bueno, yo le traigo una canción que quedó fuera del disco Hybrid Theory. Que... A mí me hubiera gustado que hubiera estado en el Hybrid Theory. Porque no, un tema déjelo tranquilo en los lados B. Los lados B tienen su riqueza. Es como encontrar una pastelería con un rico pastelito. No sé qué problema tengo ahora con el azúcar. Bueno, le traigo un poco de azúcar entonces. Sí. Entonces le voy a presentar el tema nomás, así. Bueno. Derechamente. Preséntelo. Esto es And One. Como la banda. Como aquí hay una banda que se llama And One. Ah, sí, industrial, ¿no? Lo hubiéramos mostrado para el capítulo industrial. Ya, de nuevo. Ya. A hueonao. And One. Aquí. En un podcast más. Around rolling, riding a bubble of sound, tuned to the frequency, making it shake with every bolt. Involuntary Volvemos. Hoy estaba bacán el té. Le pones ahí sí. Mr. Juan. No, sí. Mr. Johan. DJ de. Ah, de esta banda. El Juan. Juanelo. El Juanelo. El Juanelo. El chino alcahuete. Oye, ¿sabéis qué? Mira. Estos weones vinieron la primera vez a Chile el 2008. No. El 2010 para el Maquinaria, que compartieron escenario con Incubus. Con. Oiga, ¿por qué me baja la música? ¿Está bien? ¿No? Muy suavecito. Ahí. Ya. ¿Me bajé la música a mí? Bueno, ya, usted estaba. Vinieron para el Maquinaria, compartieron escenario con Incubus, Linkin Park, Queen of Stone Age, Cavalera Conspiracy y muchos más. Creo que estuvo barata la entrada en ese momento. Primer Maquinaria, obvio. Fue el primer Maquinaria. Sí, eran esos buenos tiempos, bueno, de los festivales baratos. Igual dentro de todo, puta, fue weón, pues weón. No se lo pierde nomás, pues weón. Yo también me los perdí. Sí, y ahora me los voy a perder de nuevo porque están más caros que la concha de su madre. Y la concha de su madre sí está cara. Es la cara, pues weón. Pero... ya ahora creo que Linkin Park, los temas nuevos, weón, creo que se anduvieron juntando mucho con Rihanna, me atrevería a decir, weón, que... Lo que pasa es que Linkin Park a lo largo de su carrera como que ha mutado mucho su estilo. De hecho, una de las declaraciones que ha dicho el señor Mike Shinoda es que en realidad no se esperen en un disco nuevo que va a salir algo como el anterior. Eso es la principal declaración de Mike. Y después, o sea, claro, combo breaker para todos. Yo le diría, ¿por qué hacen discos tan malos ahora, weón? ¿Qué les pasó? ¿Tienen caca en la cabeza? Se juntaron mucho con íconos pop, weón. Ustedes iban bien en el Hybrid Theory. Y con el Meteora. Y con el Meteora. Y con el Meteora también iban la zorra, weón. Y ahora fue hace 17 años, pues. Mírense a ustedes mismos. Ya no van a poner batería en el nuevo disco. ¡Qué mierda, weón! Guitarra. Una persona en Periscope. No importa, lo ahuyenté a todo. Y ya no van a poner guitarras, po, weón. No van a poner guitarras. ¿Cuál es su puto problema? Mira, yo... no sé si justifico a Linkin Park, pero... lo que ellos han hecho básicamente ha sido como... malo. Calles. Lo que ellos han hecho ha sido como que... aprovechar el mercado, básicamente. O sea, ¡cállese, hombre horrible! Han tirado canciones, digamos, banda sonora para películas. Transformers. Colaboraciones con otros artistas que siempre, Jay-Z, en el fondo, generan más escucha, digamos. Porque sí, si tú colaborás con, no sé, con show, Steve Aoki. Se fueron del nu metal. Se fueron del nu metal. Esa fue la wea que pasó. Se fueron del nu metal. En una época. ¡Se fueron del nu metal! Pero pasando por el rock alternativo y ahora ya básicamente están como llegando al pop y probablemente después, no sé, irán a experimentar en otro estilo. Han pasado por un poco el euro, no sé, un poco dance, un poco de todo, ¿cachai? Entonces, ¿sabes? No me sorprende si estos weones en algún momento más adelante van a sacar dubstep. Probablemente lo hagan. Sí. Porque estos weones van para donde calienta el sol. Y esta cortina tan extraña. Me da miedo. Me da mucho miedo. Miedo. La escuché volado y me dio miedo. ¡Cortito! A cargo de nuestro querido DJ Don Cabezox. Don DJ Don. Son las huevas de King Kong. ¿Qué es esta popería? Esto es Heavy. Es lo último que sacó Linkin Park este año, con la colaboración de Kiara, y ya tiene una versión remezclada por no sé qué. Entonces como que esa es la moda ahora, básicamente. Colaborar con alguien más, que te saquen un remix, alguien más, para que los que, no sé, el único, no sé, los que escuchan aquí ahora, por ejemplo, van a escuchar a Linkin Park ahora. como lo que pasó también con Steve Aoki cuando tuvieron una colaboración. ¿Tienen una colaboración con Steve Aoki? Sí. Ese loco era terrible, loco, hermano. Y vale la pena beberle una oreja a ese tema. Como también han invitado a Chris Cornell al escenario, como también han invitado a Travis Barker a tocar en el escenario. Sí, o sea, como sí, que, entonces como que... Otro weón más. Otro weón más. Travis Barker, otro weón más. Canapé. Pop. Se volvió un pop. Un ícono pop. Pero bueno, pues, tiene, es de lo que viven. Y si les resulta, y si les va bien, lo van a seguir haciendo. Somos su gente, queremos verlo brillar. Ya, vamos con el siguiente cortito. Este es un temazo, boom. De la vieja escuela. De la vieja escuela. Soy uno de esos culeados, weón, que le, de repente le gusta mucho lo antiguo. Lo nuevo igual. Lo nuevo suena muy plástico, weón. Sí, eso tiene. Ese es el problema. Es como que si estuviera comiendo, no sé, weón, caca. Esto que está sonando es with you. Esta weá es para campo, weón, del Hybrid Theory. Es como usted dijo, with you. With you. Sí. Empieza con ese sonido como agüita, así. Bu, bu, bu. Como agüita. Sí. Como dándole agüita. Sí. Esto, pero también parte del Live in Texas. Y de hecho, este hay un Ozzfest, el 2001, si mal no me equivoco. 2001 era, ¿cierto? En donde está este tema. Y suena la zorra, hermano. Suena la zorra. ¿Sabes qué? Es una muy buena versión en vivo desde el Ozzfest 2001. Hablando un poco de los temas del en vivo y de que tú decís que Linkin Park ha ido decayendo en lo musical, pero en cuanto a la puesta en escena, Linkin Park ha subido caleta. ¿Tú crees que ha mejorado el Live in Texas? ¿Has visto el Texas? ¿Visto el iTunes Festival? No. El iTunes Festival en vivo es una wea bacán, que se acerca, mira, mucho a lo que es como Radiohead. A ti que te gusta Radiohead. Pero es que Radiohead no me toqué. Radiohead no me comparé. Radiohead con Linkin. Ve la iTunes Festival y ve la calidad de iluminación que ocupan y todo el cuento. Ah, pero es que Radiohead es otra cosa. ¿En cuánto puesta en escena? Ellos ponen las letras ponen la letra de Everything y dicen a Right Place en diamante. Y suena bonito. Este es un buen tema. Este es un tema nuevo que igual suena bien. Esto es del Meteora. Sí, esto es del Meteora y es What I've Done, que fue parte de la banda sonora. Esto es del Meteora, ¿estáis seguros? ¿Del Meteora? ¿Estáis seguros? No, esto es del Minutes. No. Del Minutes. Ah, del Minutes. De Minutes to Midnight. Este fue. Tercer disco. Sí. Se lo merece. ¡Ahueonao! Ya, sí, me lo merezco. Sí, se lo merece. Tercer disco. Este igual es un buen tema. De hecho, este salía en Transformers, como usted estaba diciendo. ¿En la película 1? La 1. Así es. Sí. Esto es del año 2006. Ahí van bien, weón. Igual este disco tiene sus temas salvables. ¿Tiene Given Up, por loco? No, ese no lo he escuchado. Given Up, yo creo que es de los temas más poderosos de Linkin Park, donde Chester Bennington se manda un grito como de 15 segundos. No, mira tú. El caballito de batalla, yo creo de, es parte de uno de los caballitos de batalla de la banda a esta altura. Es un buen tema. Vamos con el siguiente. Ya, este tema lo pidió nuestro Gremlin invitado. Que que también es un, ¿cómo se llama esto? Es un podcast. Un podcast. Es un podcast, mire cómo pone atención a nuestro podcast. Bueno, este es un clasicón del Hybrid Theory. Hybrid Theory. Hi, Hitler. Donde. Puta, dejó la mía cagada, weón, bueno, mi amigo. Ya. Que se llama End the End, que fue, si mal no me equivoco. El 10, ¿no, hermano? Muchas malas juntas. Puta, lo que voy es que... Ahí se notaba. La producción del video de este video es la raja. El PowerPoint de este video es la zorra. Pero después vino... Yo me senté en el sofá de Miguel y después vino el mago. Pónganme Nam, dice por ahí. ¿Cómo que te lo pongamos? Pero la versión de Le Tongue. Mira, ahí viene. Ahí está. Thank you. Más colaboraciones, ¿cachai? Mira. No puede... Tía, la media zorra, sí. Sí. Y la tengo atachada al cuerpo. Ya. ¿No? Ahí. Me voy a tener que quedar con la mano así, weón. Colaboración con Jay-Z, parte del disco Reanimation, es Numb Encore. No, este no era de un disco en vivo que tenían con el loco. ¿Del Reanimation? No, pues el Reanimation es otro. No, este es otro disco. Es un disco en vivo que tienen con Jay-Z. Pero esta versión es de estudio, como dice nuestro DJ. ¿Qué demonios estás esperando? Por favor, hable mientras intento arreglar esto. Que es muy difícil hablar y mover las manos, weón. Quiero volver un poco como al tema de las colaboraciones, porque aquí, ¿cachai? Que con Heavy intentan hacer colaboración con Kiara, que es un artista pop. Con Jay-Z, colaboración con el hip hop. ¿Kitana? Con Kitana, con también con Milena, con... con Sector, con con Steve Aoki, que es de la onda más electrónica. Entonces, como cachai, intentan abarcar todo, po, todo. Esa es la wea, todo. Con Chris Cornell en vivo, que es parte del gran. Mira, mientras no tengan un tema con el vocalista de Dayside, no voy a morir tranquilo. Bueno, pasemos al siguiente. Okay. ¿Qué es esta cosita? Suena como un tema del Conde de Drácula. The Catalyst está sonando. De Catalina. Ah, de la cachadita Soles, de la mansa cachadita de Soles. ¿Sabéis que hay unos temas también donde ocupan... sale como Chester tocando unos tambores? ¡Este! ¡Ay! Que creo que este es como un tema como medio protesta y wey así. Cuando vinieron para acá la primera vez... ¿Ya? En Maquinaria. ¡Ah, ya! ¡Puta bici! Está muy 50 Seconds to Mars, wey. Está entero. No, pero ¿sabéis que...? En vivo suena poderoso. Y espero que... Pero no tiene batería este tema. Tiene tambores y cosas. Te quitas el corazón a un tema. Te quiero. ¿Cómo le quitas el corazón a un tema? Es que hay un... Que nos volamos con este tema. Ya. Continuamos con... Oye, lanzado en el año 2010, como decía nuestro querido DJ KSOX, A Lo Lejos, es el primer single del cuarto álbum de estudio, La Mansa Cachadita de Soles. La Catalina. La Catalina. A Thousand Suns. Y bueno, el video de la canción fue dirigido por el señor Juan, no, por el señor Johan, el DJ de estos loquitos. Oye, nótese que está el sampler del el audio del sampler en Wikipedia. No, pero es un pedazo de la canción. No importa. No importa. Hueonado. No importa. Vámonos con el siguiente cortito antes de que siga pasando más vergüenza. Me están hueando. Salud. Gracias. Y mi cortito monoculeado. Ve, si nunca arma bien la lista, por... ¿Vio? ¿Vio? ¿Ah? ¿Cuál es su cortito Ya no me acuerdo. Ah, Points of Authority, pues, weón. Pero ya del... pasó la wea. Pero ya, era ya del pasó. Reanimation. Sí, ya pasó. Ya la wea, ya. ¡Chao, conche tu madre! Bueno, será. Pasó. Ya. Ya. Ya que el DJ no tiene más sonidos que tirar en este momento y en ese incómodo silencio que acabamos de tener, continuamos con este libro. Un fly triste, po. Está triste. Tiene pena. El DJ Papenca, dijeron. El DJ Papenca, le dijeron por Periscope. Muchas gracias. Gracias, Luis. Grita, gracias. Bueno, continuando. ¿Qué weón se nos viene ahora? Está triste también por los cortitos. Che, pues. ¿Qué se nos viene? El tercer bloque, pues, amigo. Estamos en el tercer bloque. Ya estamos en el tercer bloque hace rato. Pero, ¿qué tema se nos viene? Tema que pidió esta pequeña nanés. Hoy, ahora que lo pienso, no tiraron ningún cortito el cual yo pedí, pues, weón. Se los pasó por la raja. Me pasé, pues. No tiró ninguno, pues, weón. Ninguno se pasó por la raja, weón. Mi opinión. Ya estoy vieja, culia. Ya. Y ahora tengo que presentar el tema culiao que este huevo pidió, el que te cagó. El que me cagó y le tengo que chupala. El tema. Le tenés que y tengo que presentarle el tema al huevo. Chupala. No, ya. ¿Cuál es su tema? Que lo olvidé. Como usted olvidó mis cortitos. Somewhere I belong. Somewhere I belong. Preséntelo usted porque estoy. No. Ahora se nos viene de la mano de nuestro querido DJ Don Cancers. Somewhere I belong. Del Meteora. De Meteora, como dijo Nico. Disco que vendió más de 800.000 copias en su primera semana de haber sido lanzado. Mira qué bonito. Aquí, people are fuck people. Aquí, en un podcast más. Bueno, culiao. Volvemos. Después está en vivo. ¿De dónde lo tiró usted? ¿De Texas? De Texas Verde. Ah, sí. Texas. Es. Muy bien. En el medio te paso. Oiga, ¿sabe qué? Quiero hacer un paréntesis. ¿Un paréntesis? Tengo un ensayo la próxima semana y no tengo baqueta. Ah, pero ¿cómo están, weón? Puta. Soy weón, po, weón. ¿Qué más querés que te diga, po, weón? Ya, puta. ¿Qué querés que te diga? ¡Ah! Obligado a... Necesito una sala de ensayo urgente. ¿No necesitáis baqueta primero? También, necesito tiendas de música urgente y sala de ensayo porque nos quedamos sin hora. Ya, mira, lo de la sala de ensayo ya te lo dije en el segundo bloque, así que no. Pero es que a mí me tienen que enseñar con pera y manzana, pú. Soy muy weón, soy muy weón. Se merece un weonao. Ya, gracias. Pero ¿sabes qué? Yo te dije que con banda y dab tú podías encontrar sala de ensayo. Me están weando. ¿Verdad? ¿En serio? ¿Con banda y puedo encontrar sala de ensayo? Mire, qué bueno. Pero además. ¿Además qué? Banda y dab. ¿Hace otra weá? Sí, qué maravilla, weón. Banda y dab es la primera aplicación para teléfonos Android en Chile destinada a buscar tiendas de instrumentos musicales para que puedas comprar tu baqueta en todo el país. Su cómoda interfaz de geolocalización a través del sistema GPS te permite buscar fácilmente una tienda estés donde estés y acceder a toda su información de contacto para poder consultar directamente por el stock de su baqueta preferida y el horario de atención. Así que ya lo sabe, amigo. Todo esto y más en Band Aid App, disponible en la Google Play Store. Ya sabe, Band Aid. B-A-N-D. No sé leer. Band Aid App. Aid. A-I-D App. ¿Sí está bien? Ahí está. Ahí se los dejé. Ah, mire. Para la gente de Brisco. Y estamos en el último bloque. El último bloque, pues, amigo. Una pena. Un pene del oso. Qué pene del oso. Así que, bueno, para toda la gente que se ha estado metiendo ahora dentro de nuestros anos, para que escuchen bien el capítulo completo, sin decir putas, ¿ay qué, weón? No se escuchó nada, no se escuchó ni mierda. Los temas culiados fomes que mandaron, weón, fomes culiados, y la weá. Nos puede escuchar en www.mixcloud.com. No, pero espera. Un podcast más. Otra vez, nos puede escuchar en www.mixcloud.com/un podcast más. Recuerda que no es necesario el mismo tuyo. La aplicación ni nada de eso. Lo puede escuchar ahí directo desde su navegador, en su PC de escritorio, en todo lo que quiera, así, tal cual. Y si tiene comentarios, como el señor Giorgio Gandolf, que nos comenta a través de Periscope, también nos puede comentar directamente en la página de Facebook, por un mensaje interno, qué sé yo, a través de www.facebook.com/un podcast más. Si quiere sugerir un capítulo, no sé, algo, bueno, lo hace a través de ahí, pues esa es nuestra forma de comunicarnos con ustedes, queridos podcastos. Dice, ¿en qué idioma hablamos? Hablamos en chileno. Puros macanas. ¿Macanas? ¿Cuánto quiere ese coyote? Chinga. Oh, brujería. ¡Cállese, bro, hombre horrible! ¿Qué idioma hablan? ¿Qué idioma hablan? Español, pues, amigo. Español, estamos hablando español. Ese idioma hablamos. ¡Mentiroso! Bueno, pic. ¿Algún otro link? YouTube, no tenemos YouTube. No. Periscope.tv/un-podcast-más es donde nos puede ver en vivo y en erecto. Para, mire qué bonito, para todo el mundo. Y puedes ver nuestras horribles caras a través de ahí. Sí. ¡Vamos a ver! Bueno, continuando, voy a aprovechar la música alemana. Me voy a hacer greetings por Lola. I love you, honey. Love you, honey. I miss you so much. Momomomax. Ya. Yeah. A ratos parece que hablan otro idioma. ¿Será porque estábamos dando los links? Sí, pues. Facebook es una página, una palabra en inglés. Es palabras que se la entiendo. Soy el más penca del mundo, español chileno, pero español al fin y al cabo. Bueno, sí, pues. Bueno. Hueón culiado de la weá, weón. Fomes de mierda. Hueonao. Bueno. Cállate, obvio que a culiar. Nosotros estamos en Sudamérica, aquí un país de mierda, weón, que parece un ají. Que parece un chile, wey. Bueno, salud. Continuando, ahora ya que vamos a cerrar nuestro último bloque, nuestro invitado se aburrió mucho, así que se quiere hacer tutito. Así que los dejamos con un temazo. No recuerdo cuál era, pero recuerdo que era un temazo. ¿Cuál era? No sé, el DJ lo tiene. Fate. Vámonos con Fate. Se lo merece otra vez. ¡Ahueonao! Faint. Es del disco Meteora, pues, amigo. Ese mismo que vendió más de 800.000 copias durante su primera semana. De lo Meteora. Que fue número 2, número 1 en Estados Unidos y en el Reino Unido y número 2 en Australia. Ah, ¿qué? mira, tiene algo con Really Nigga. Really Nigga. ¿Con qué? No, me voy a la chucha. Cállate, obvio, Caculia. ¿Por qué? Es que tocaron en el Summer Sanitarium Tour del 2013. Ah, qué bacán. Me están weando. Junto a Limp Bizkit, Mudvayne y Deftones. Así, no sé qué fail la de Mex. Metallica lo invitó. Mira qué bacán. Así que te invite Metallica ya es como. Puta, es que Metallica. Ya... Metallica el otro día le salvó los instrumentos a. A tu hermana. Deje mi hermana en paz. Déjela. Ella no le ha hecho nada. No sé. Sí. La de azúcar amargo no entiendo. No entiendo. Pero bueno. Metallica le salvó los instrumentos a una banda tributo a Metallica. Los weones quieren autochocadores. Quieren un autochocador. Ya, vámonos con este tema, weón, que es del Meteora. De Linkin Park, del Meteora. No vamos a tirar ahora un tema de Slayer, po. Claro, sí, especial de Linkin Park. Sí. Aunque mañana toca con Rise Against. ¿Ah? Sí. En el Movistar Arena. Movistar Arena. Movistar Arena. Así que para que lo vacilen la gente que tiene plata. Malditos burgueses. Pásenlo chancho. Nosotros no lo vamos a ver. No voy a ver un review. No voy a ver un video que alguien subió. Mira, hicimos que nazca el amor ahí, entre dos personas. Qué lindo. Ya, así que... Oye, antes de irme, saludo a los Midnight Soldiers, Linkin Park Chile, Midnight Soldiers. Si ustedes quieren saber más cosillas de Linkin Park que nosotros no hayamos dicho, contáctense directamente con ellos. Cosa que no dijimos mucho. Claro, así que únanse a su comunidad. Hoy día vamos a tener un contacto en directo, pero se nos pasó la hora con el presidente de la comunidad. Está haciendo tutito, yo creo. Así que le mandamos saludos al loco. A Giovanni. Buena onda, Giovanni. Saludos a Giovanni. Pásalo chancho mañana. A Dominique, a Mariel, a Cintia, a Yasna, a Marco. Y se me olvidan los demás nombres, pero bueno. Deben ser muchos. ¡Y muchos más! Son hartos los chiquillos, son bien buena onda. Siempre hacen junta, por si a usted le gusta conocer gente nueva que comparte los gustos de Linkin Park. Únase a su comunidad. ¿Puedo ir a decirles que ahora Linkin Park es una mierda? Vaya, no sé, haga lo que quiera. Así que despedimos este capítulo. Ha sido un placer estar con la gente de Periscope. Sí, aunque estén conversando entre ellos mientras estamos dando nuestro programa. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Así no pueden seguir conversando. Bueno. Bueno, ahí dense los WhatsApp, no sé, hermano, pero. Claro, no sé, porque. Compártanse ahí sus correditos. Pero. Dejen el temazo ahí para que los niños hablen, pues, weón. Bueno. Sígueme y te sigo. Ya. Esto. ¿Cómo se llama? ¿Faint? Esto es Faint. Faint. Del disco Meteora. Aquí. En un podcast más. Hasta la próxima semana. Chao, chao.